time waiting for that second chance, for a break that would make it okay. There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction. Oh, el robo. Hubo una vez un robo en Guangzhou, en China. El ladrón entró gritando a todos: ¡que nadie se mueva! El dinero le pertenece al Estado. Su vida les pertenece a ustedes. Todos en el banco en silencio y lentamente se acostaron en el piso. Una mujer se acostó provocativamente en uno de los escritorios, pero el ladrón le gritó: «Por favor, compórtese. Se trata de un robo, no de una violación». Mientras los ladrones escapaban, el ladrón más joven, que era un licenciado en administración, le dijo al ladrón, que apenas sabía leer: «Oye, viejo, contemos cuánto es». El ladrón le replicó enojado: «No seas estúpido, es mucho dinero para contarlo. Esperemos a que en las noticias nos digan cuánto perdió el banco». Una vez que se fueron los ladrones, el gerente del banco le dijo al supervisor que llamara de inmediato a la policía. El supervisor le dijo: «¡Alto, alto! Antes que pongamos los 5 millones que nos faltan del desfalco del mercado pasado y lo reportemos como si los ladrones también se lo hubieran llevado». Al día siguiente, cuando en las noticias en la televisión se reportó que se habían robado 100 millones del banco, los ladrones decidieron contar el dinero y solo tenían 20 millones. Fue ahí entonces cuando los ladrones enojados reflexionaron: «Arriesgamos nuestras vidas por miserables 20 millones, mientras el gerente del banco se robó 80 millones en un parpadeo. Por lo visto, conviene más estudiar y conocer el sistema que ser un vulgar ladrón». Después de eso, el gerente del banco, feliz y sonriente, se sintió satisfecho, ya que sus pérdidas en el mercado cambiaron, porque fueron cubiertas por ese robo. Autor desconocido.